ante rumores, a mí no me consta, al doctor Troiano y a la esposa, su actual pareja, a los dos. Los dos desmintieron cualquier episodio entre ellos, y los vi al día siguiente, los vi el sábado en el operativo de salud, están trabajando los dos sin ningún problema. Y bueno, no sé, todos los matrimonios discuten, supongo yo que alguno entendió o interpretó mal, pero si me tengo a los comentarios hechos por la señora y por el propio Troiano, me desmintieron categóricamente los dos que hayan tenido un episodio de violencia.